Time Rock Machine con Pedro Barroso. Buenas noches, ¿qué tal están amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Time Rock Machine, tu programa de monográficos o rock en Canal Extremadura Radio. Al micrófono Pedro Barroso, encantado de acompañarles un viernes más. Para hoy especial dedicado a la banda White Lion, grupo que surge en Nueva York por iniciativa del vocalista procedente de Dinamarca, Mike Trump, y del guitarra norteamericano Vito Bratta, que tras diversos cambios de sección rítmica ya como cuarteto oficial con el bajista de Angel, Felix Robinson, y el batería Dave Capossi, editan su primer LP bajo esta denominación, bajo el White Lion, en 1985. Esa es la fecha en la cual se editó Fight to Survive. Born. The boy looks up, the sky is blue, the sun's so warm. A time's been that's numbered, the young ones on the loose. And the globe keeps turning, times that's many and fast. Cooling up his burning fire through your soul. He brings on hope, fight for survival. His thoughts are frantic and he sees he's falling down. He feels the emptiness that pulls him across the ground. And you feel like thunder, it sends you on the loose. As the time keeps going, lives fly by fast. Then you feel you're growing tired. You say no, look toward the sun, fight for survival. Fight to Survive fue grabado durante el periodo contractual en 1983 de White Lion con Elektra, pero este sello no quedó satisfecho con el resultado del debut y no lo llegó a editar nunca. El álbum fue terminado en el 84, siendo esta vez editado para Japón en 1985 por el sello Grand Slam y por Atlantic en el resto del mundo. Mike Tramp procedía del grupo danés Mabel, que por cierto obtuvo bastante repercusión en España a finales de los 70, inicios de los 80. Vito Brata era componente de Dreamer y ya en la edición oficial de Fight to Survive el line-up se cerraba según los créditos del LP con formación estable en adelante, con James Lomenzo al bajo y la batería de Greg D'Angelo. De este primer y accidentado LP de White Lion vamos a extraer ahora mismo El Salvador. Tell me why. acompañando una estética bastante cuidada y despectivamente de forma genérica englobada bajo la etiqueta hair metal, White Lion tenían gran habilidad para facturar característicos temas hard rock gracias a la voz muy personal, pues eso, de Mike Trump y también el virtuosismo técnico y sentimiento de Vito Bratta. Se diferenciaban, por supuesto, de otras bandas también de este estilo y época gracias a letras no solo de amor y temas más superficiales, sino también de carácter social y denuncia, caso del comprometido tema que escuchábamos con el pueblo de El Salvador y bajo este título el corte en cuestión. El despegue en repercusión y ventas de White Lion llegaría en 1987 con su segundo LP Pride, que se abría así: Hungry. Hungry, tema apertura de Pride, editado por el sello Atlantic y producido por Michael Weiner, y que significó no solo su LP del despegue definitivo al estrellato del hard rock, sino su disco más vendido, llegando a multiplatino en Norteamérica, en USA, bueno, en los Estados Unidos y en Canadá, gracias a singles como Wait, All You Need Is Rock and Roll, pero sin embargo la faceta melosa y amable de la balada When the Children Cry lanza a este tema como canción más exitosa de White Lion en públicos genéricos, en cifras absolutas y en posiciones en las listas de singles. When the Children Cry, balada semiacústica con electrizante solo de guitarra de Brata y la terciopelada voz de Mike Trump, tópico habitual y frecuente dentro del hard rock, casi lacra diría yo, muchos de los grupos de esta etapa cuentan como temas más exitosos de sus carreras baladas aptas para todos los públicos y menos enfocadas a sectores específicos hard and heavy, y muchas veces también utilizadas a propósito como lanzadera. Seguimos. Cerrando década, en 1989 se edita Big Game, el tercer larga duración en estudio de White Lion, del cual extraemos ahora mismo Little Fighter. Little Fighter fue el primer single extraído de Big Game, tema cuya letra es un homenaje o dedicatoria a la memoria del barco de Greenpeace Rainbow Warrior atacado y hundido por los servicios de inteligencia franceses en 1985. Otro caso más de letra reivindicativa, aunque con ese halo de esperanza en la, pues en la temática de Little Fighter. Tema incluido, como decimos, en Big Game 1989, White Lion LP, en el cual también se atrevían incluso, pues eso, con un resultado espectacular de bueno, magnífico realmente, pues hacer un cover del clásico de Golden Earring, Radar Love. Excitante y sensacional esta versión del clásico de Golden Earring interpretada por Greg D'Angelo, James Lomenzo, Mike Tramm y Vito Bratta en 1989, Big Game LP de White Lion. Dos años tardaría en salir al mercado el cuarto disco del grupo, su título Main Attraction, un disco de madurez relevante y muy heterogéneo en sonidos y texturas perfectamente plasmadas en 12 temazos increíbles de buenos, incluida la regrabación de uno de sus temas iniciales, hablamos de Broken Heart. She left me. Main Attraction obtuvo ventas inferiores por temas ajenos a la producción en sí. Para mí, puntualizamos el mejor álbum de White Lion y último de la formación clásica, temas ajenos, decíamos, como el cambio de tendencias musicales en auge y de moda con el inicio de la década de los 90. A finales de 1991, Vito Bratta y Mike Tramp deciden dar carpetazo a White Lion, dejando pues eso atrás cuatro magníficos LPs tremendamente característicos de sello personal brillante e inconfundible en apenas una década de trayectoria. Warzone. Thank you. Agresividad y delicadeza, ingredientes de este tema lleno de contrastes y de color. También con letra, eso sí, ciertamente oscura, Warsong. Incluido en Men Attraction 1991. Último LP de White Lion de la primera etapa. Vito Bratta sencillamente desaparece del music business y de la escena hard rock voluntariamente. Mike Tramp funda Freak of Nature, se lanza en solitario, reforma con resultado notablemente inferior White Lion ya en el nuevo milenio con distinto lineup. James Lomenzo y Greg D'Angelo tocarían en bandas como Pride and Glory, Black Label Society, también con Zakk Wylde en solitario, Megadeth, etc. Bueno, pues vamos a despedir este programa y cerramos especial White Lion con tema live, tema en directo. Pedro Barroso estuvo encantado de acompañarles aquí con ustedes, viernes noche. Gracias, muy amables, por escuchar Canal Extremadura Radio, Time Rock Machine. Nos vemos, Lady of the Valley en directo. Adiós. Someone to break a spell. tomorrow, where happiness replaces sorrow.